se ha muerto, ha perdido la vista y está viva, y ha perdido la razón, la que en tu mano deje en forma de recuerdo entre cuatro paredes de fierro, paredes largas entre cuatro paredes de celda, paredes de prisión entre sus cuatro esquinas de lo mismo. Como rompe esa canción, y alguna noche algún jefe soldado corazón que ya está muerto, mi viejo corazón rajado en mí, que ya está muerto como una orden senil, caprichos tercos, y ya está muerto de un grito destemplado, me hace despertar, si ya está muerto en esos días, el más terrible de los secretos se ha convertido en el más hermoso de